noche que no duermo, sigo pensando en lo nuestro, en tu cuerpo y en tu olor. Y los días pasan lento, espero al final del cuento dormir con vos. No puedo dejar de pensarte, no puedo dejar de extrañarte. Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor. No puedo dejar de pensar. Si sonrío cuando me escribís, imagínate cuando te vea. Beba, no te quiero ni dejar dormir. Voy a molestarte y besarte entera. Hablamos todo el día, hacemos cositas prohibidas. Cumple todas mis fantasías, en la cama y en la vida. Tú sos muy sexy, es verdad, estás muy buena. Pero ni pienses que te amo por lo de afuera. No aguanto más tiempo sin verte. Me pongo a tomar y más quiero verte. Vente, por ti ando loco de la mente. No puedo dejar de pensarte, no puedo dejar de extrañarte. Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor. No puedo dejar de pensar. Yo te amo más de lo que piensas. Tengas rulos, pelo lacio, tengas trenzas. No me importa si no tienes pa' la renta o si tienes mil terrenos pa' la venta. Contigo soy real, no me hago el fino. Te amo igual si tomo agua o tomo vino. Es verdad que todo tu cuerpo es divino, pero mañana con arrugas y viejita yo te seguiré amando, porque lo nuestro es destino. Lo nuestro es destino. Amor, no puedo dejar de pensarte. No puedo dejar de pensarte. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. No puedo dejar de pensarte.